Carlos Grande, ustedes lo conocen, es presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires. Él es docente también, con lo cual con Carlos podemos conversar un poco acerca de este plan de vacunación, insisto, inédito en la historia de la provincia de Buenos Aires, pero también de las clases presenciales y la dicotomía esta entre clases virtuales, clases presenciales, que sobre todo ha planteado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marco Citadini te saluda aquí en la 990. Hola Marco, buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, son como los dos grandes temas, digo, atados obviamente, en contexto de pandemia, en un momento de segunda ola muy fuerte de coronavirus. También estamos acelerando una campaña de vacunación en la provincia que es fundamental, ¿no? Sí, básicamente, digamos, desde diciembre del año pasado la provincia de Buenos Aires tomó la maravillosa determinación política, ¿no?, de elaborar todo un dispositivo de vacunación que tiene que ver con una aplicación donde los bonaerenses pudimos inscribirnos y en esa inscripción poder esperar el turno, un turno que fue en modo aleatorio porque era a partir de un sorteo que se daba entre los que se iban anotando, teniendo en cuenta que primero fue la población de riesgo y los docentes y la fuerza de seguridad, y básicamente un dispositivo montado en muchos ámbitos de la salud, en sindicatos dentro de la provincia de Buenos Aires, en universidades y en escuelas, que ha generado un gran avance en la vacunación en la provincia de Buenos Aires, lo que dio mucha tranquilidad a muchas y muchos bonaerenses. Y para que tengamos una idea, ya hay en esa aplicación hay más de 7 millones de inscriptos, sí. Algo que apareció tímidamente, si vos recordás, cuando se hablaba de que la vacuna que envenenaba, la vacuna que no resolvía los problemas. Tímidamente arrancó esa aplicación y el gobernador y todo el equipo de salud de la provincia de Buenos Aires, con tenacidad y con definición política claramente de cuidado de la gente, mantuvo esa línea de construcción y hoy podemos decir que la provincia viene muy bien con el ritmo de vacunación y eso da mucha tranquilidad y perspectiva de futuro. Claro. Y el otro tema obviamente está relacionado con esta polémica que ha instalado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desoyendo, ¿no?, las medidas de cuidado del gobierno nacional, incluso con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el peor momento de la pandemia, continuar con las clases presenciales parece una locura, pero por supuesto vos conocés mucho el ámbito docente y tenés una opinión en derredor de esto. Sí, yo diría que claramente no es que parece una locura, es una locura, ¿no? Si uno mira los indicadores de trabajo en la educación a la distancia, porque cerrar las escuelas tiene que ver con una decisión política del cuidado, volvemos al tema de la salud, y eso no implica que las clases no tengan continuidad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, como bien te puedo contar, el hecho de que a las definiciones que el gobierno nacional tomó y el aislamiento que generó esta segunda ola, las clases tuvieron una continuidad en el espacio de la distancia, la virtualidad. Incluso hay protocolos de aquellos estudiantes que no están conectados o que no tienen conectividad o que por cualquier motivo no han generado ese vínculo con la institución, donde con protocolos cuidados hay guardias de encuentro con estudiantes en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, muy pequeños, de muy corto tiempo, precisamente para ese proceso de revinculación, más que nada, fundamentalmente de aquellos estudiantes de la corte 2020 que terminan el 2021, y eso permite, mantener el vínculo. Lo de la Ciudad de Buenos Aires y la ministra Acuña realmente no es que pareciera una locura, sino que es una locura. Ayer el ministro Trotta y uno puede ver, Axel Rivas, que no tiene, que podríamos decir que no es un vocero oficialista, en términos del cuidado de su propio discurso, hablan de los indicadores a nivel mundial de cuándo se tiene que plantear el cierre de las escuelas, y la Ciudad de Buenos Aires claramente triplica esos índices, con lo cual sabemos que lo que en términos de circulación genera esto y posibilidades de contagio es una gran preocupación, ¿no? Tal cual, parece más obviamente una parte de la campaña electoral de este año que una medida de cuidado real, bueno, por esto mismo que vos decías, ¿no? Es casi todo, es lo contrario de una medida de cuidado real en la comunidad educativa, Carlos. Sí, aparte digo, una campaña electoral donde la propia oposición también tiene sus propias desavenencias, ¿no? Es una cosa que también está fragmentada en términos del propio armado político y cualquier elemento, inclusive si eso depende de la vida de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier lugar del país, se pone en riesgo, no les interesa, porque lo que claramente ponen por delante son ambiciones personales, ambiciones partidarias, y que creo que no es un momento para estar pensando en esas cosas. Cuando también uno puede observar, ¿no? Hoy llegó un avión con más de 2 millones de vacunas, digamos, sí. También uno puede observar que hay una decisión y hay acuerdos que permiten tener una previsibilidad hacia futuro. Hablábamos de las vacunas, vuelvo un poquito para atrás a lo de las vacunas, digo, en la aplicación de la provincia ya se pueden inscribir personas de entre 18 y 59 años con o sin antecedentes médicos para prever de acá a diciembre tener toda la población vacunada. Claro. Entonces, este capricho, no creo que solamente los ciudadanos se lo van a cobrar a Rodríguez Larreta, sino que también se lo va a cobrar la historia, ¿no? Cuando se escriban los libros de historia y se hable de esta situación que mundialmente golpea a toda la ciudadanía porque es una crisis civilizatoria, claramente los libros condenarán estas decisiones que está tomando la Reta en este momento. Carlos, gracias por estos minutos con la 990, como siempre. Un abrazo, Marco, saludo y que tengan buen día. Lo mismo para vos. Carlos Grande, docente, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, para charlar un poco acerca de esta instancia que en realidad no es que se abre ahora, sino que ahora se acelera.